Hola, me llamo Juan. Me gusta ir a las vacaciones. Y a mí no me gusta ir al papá. Hola, me llamo Victoria. Me gusta comer helado. Y no me gusta ir a la pileta. Hola, me llamo Isa, me gusta ir a la playa, me gusta el calor. Me llamo Frida, no me gusta el calor, me gusta ir al colegio. Hola, me llamo Juli Monteagudo y me gusta la pileta. Y no me gusta cuando contamina la tierra. Soy Bárbara. Me gusta ir al gimnasio. No me gusta levantarme temprano para ir a la escuela. Soy Juli. Me gusta hacer collares y pulseras y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Catalina. Me gusta el calor y no me gusta el frío. Hola, soy Giovanni. Me gusta el té y no me gusta el café. Hola, soy Zoe y a mí no me gusta cuando hay lluvia y me gusta el helado. Hola, soy Francesca. Me gusta andar en bici y no me gusta el frío. Me llamo Facu. Me gustan los lugares, los autos, me gusta estar con mi mamá y mi papá, no me gusta cumpleaños, Halloween. Hola, soy Amber y me gusta la factura y no me gusta pintar tanto. Hola, soy Laura, me gusta mucho el mar, la playa y no me gustan las peleas. Hola, yo soy Melanie, me gusta el café y no me gustan los días de lluvia.